¿Qué pasó, carnal? ¿Dónde agarró esa cara? ¿Por qué tan triste? ¿Qué le servimos? ¿Sabes qué? Mejor dame algo que raspe. No, las horses están aquí a la vuelta, carnal. Aquí servimos puros tragos. ¿Sabes qué? No te estés pasando de verdolaga. O no te doy propela, me cae. Sírveme una horchata doble, sin hielo, ¿eh? Porque canto al rato. Ah, ¿qué? Entonces no le pongo canela, ¿verdad? Porque no te raspa el ganate. Y, híjole, ¿ya ves cómo eres manchado? No abuses de mi dolor. No quiero chupar. ¿Sabes por qué no quiero chupar? Porque ando herido y se me puede calentar el hocico. Oye, por cierto, acércate. Sí, dime. ¿No conoces a una tal Hilaria Peláez? ¿Cómo? La ando buscando. Hilaria Peláez se llama ella. Me urge Hilaria. Hallarla, ¿no la conoces? Hilaria Peláez. A ver, espérate tantito, ¿verdad? José debe ser... ¡José! ¡José! ¿Tú sabes de alguna Hilaria Peláez? ¿Hilaria Peláez? Sí. ¡Hilaria! ¿Cómo no? ¿Qué? ¡La rascahuele! ¡La rascahuele de Hilaria Peláez! ¡No me digas! ¡La de la formación escopeta! ¡Claro! ¿Te acuerdas? En la hora del amigo, al 2x1 sobre la barra. ¡No, hombre, sí! ¡Ya, bola de cábulas! ¡Te estoy hablando! ¿La conoces o no? No, sí la conozco, carnal, sí la conozco. No te enojes, hombre. Pero pues trabajó aquí un rato, pero la corrimos, tú sabes. Es que era muy cochina, hombre. ¿Por cochina la corriste? Sí. Entonces sí debe ser la misma. ¿Por qué? Porque su aroma es mi recuerdo. No me digas, sí, que es tu hermanita. ¿Mi hermanita? ¿Eh? Si fuera mi hermanita, ¿qué? Ahorita ya estarías muerto. No, cálmelo. No te manches. No, pues, ¿qué? Oye, ¿y por qué la anda buscando? No, ya me tocaste. Ahora sí, ya. No, ya me tocaste la llaga. No. Sí, ya me agarraste, ya me tocaste el botón. Nada más me acuerdo, carnal. Y nada más me dan temblores. Mírame cómo me pongo. Si parezco el niño del exorcista. ¡Muchachos! ¡Tóquenme la mía! Pero con mucho sentimiento.